¿Cuántos y cuáles son los discursos de los amigos de Job? ¿Y cuál es el propósito de los mismos? En la Academia Cristiana del Aire continuamos con el estudio del libro de Job, en el segundo tomo del curso avanzado, con el doctor Abelardo Limón. Estamos en la consideración de la segunda serie de discursos controversiales entre Job y sus tres amigos. Recuerde, estimado estudiante, que son tres las series de discursos controversiales entre Job y los amigos. Estamos en la segunda. Vimos en la última que Elifaz de nuevo acusa a Job de haber pecado. Bildad también hace lo mismo. Veamos ahora lo que Zofar dice en la segunda oportunidad que tiene él para hablar con Job. Zofar habla acerca de la inteligencia, probando que las riquezas y la prosperidad de los malos dura poco tiempo y terminan en la miseria, a lo cual Job apela a sus amigos para que consideren que algunos hombres malos viven largos años en prosperidad, mientras que otros mueren sin haber nunca gozado del bien. En el capítulo 22 encontramos el inicio de la tercera serie de discursos. La tercera serie de discursos se puede marcar entre el capítulo 22 al 31. Si tiene su pluma o su lápiz por allí, de una vez, amigo, le invito a que haga una anotación del capítulo 3 hasta el 14 y póngale ahí la primera serie. En el capítulo 15 hasta el 21, póngale al margen la segunda serie. Y el capítulo 22 hasta el 31, la tercera serie. De nuevo, Elifaz es el primero a hablar. Alega que los sufrimientos de Job prueban que tiene innumerables iniquidades, pero que si se convierte, él será restaurado. Job refuta la aseveración planteada por los tres de que todo sufrimiento es castigo por el pecado y alega que Dios se retrae del hombre y que por eso no se le puede encontrar para que haga justicia en la tierra. Bildad otra vez toma palabra. Con un discurso corto, Bildad termina las pláticas de los tres y menciona nuevamente que Dios es grande y que todo hombre es injusto delante de él. Job desprecia tal consejo o aparente consuelo y describe en frases más elocuentes la grandeza de Dios en el capítulo 26. Reafirma su inocencia y a la vez su confianza de que el malvado pagará algún día por su maldad. Declara que la verdadera sabiduría está en Dios y que conviene al hombre someterse a él. Describe su pasada prosperidad, benevolencia y honradez en el capítulo 29 y su triste condición presente en el capítulo 30, para terminar finalmente reafirmándose en su inocencia en el capítulo 31. Algo interesante pasa luego aquí. En el capítulo 32 hasta el 37, vemos que Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, pronuncia un largo discurso en el cual subraya la verdad de que Dios, en amor, usa el sufrimiento para purificar e instruir al hombre. Con esto vemos que los viejos no tuvieron respuesta al problema de Job, pero que el joven Eliú sí pudo darle por lo menos algunas palabras que le ayudaron. De esta manera empieza a esclarecerse el problema del sufrimiento del justo en la tierra y hasta dónde éste puede llegar. Eliú ruega a Job que le escuche con calma, puesto que Job no está siendo un juez imparcial en cuanto a su propia inocencia o culpa. Esto es algo muy importante, querido amigo. A veces, una persona que tiene muchos años de conocer a Dios realmente no le conoce. Aunque grande de edad, no puede dar buen consejo. Pero un joven, como vemos aquí en el caso de Eliú, cuando realmente conoce íntimamente a Dios, puede ser de gran uso en aconsejar a otro creyente. Tenía razón Pablo cuando le dijo a Timoteo que nadie despreciara su juventud. ¿Por qué? Porque Timoteo, como Eliú, estaban llenos del conocimiento íntimo de Dios. En el capítulo 34 encontramos un discurso sobre la justicia absoluta de Dios. Eliú censura a Job por dudar de ella. prueba la justicia de Dios a través de su gobierno en el mundo en el capítulo 34. Si Job acusa a Dios de ser injusto, ¿por qué entonces quiere presentar su causa delante de él? ¡Qué tremenda respuesta de Eliú, amigo! Haciendo a Job realizar de que él estaba tratando de quejarse de un Dios cuando lo acusaba de ser injusto, pero a la vez queriendo presentar su defensa. En el capítulo 35, Eliú da un discurso con el que prueba que la piedad sí trae bendición. Explica que Dios no castiga y rescata al hombre enseguida, sino que espera a fin de que el hombre aprenda a temer a su Hacedor. En el último discurso de Eliú, él habla sobre los atributos de Dios, sobre su benevolencia y ejercicio de justicia en cuanto al gobierno del mundo. Cuando los inicuos se rebelan, son destruidos, pero los que responden con humilde obediencia son bendecidos. Termina Eliú declarando que es Dios, el Todopoderoso, el que ahora viene a hablar con Job. El capítulo 37, del verso 14 hasta el 24, nos habla de esto. Eliú se atreve a decirle esto a Job. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Penetrantes las palabras de Eliú, ¿no cree, amigo? Es aquí donde Jehová empieza a hablar. Y habla desde el torbellino en el capítulo 38 hasta el 42. Se da a entender que el Dios todopoderoso y omnisciente, con quien ningún hombre debe disputar, puede entonces ordenar el sufrimiento a fin de probar a los justos. Dios da dos discursos a Job. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 38 hasta el 39. Dios hace preguntas a Job con el fin de que éste no confíe más en su propio saber y para aumentar su confianza en el cuidado que Dios sí tiene por los suyos. Le hace una serie de preguntas y revelaciones en cuanto a la creación, y le hace algunas preguntas en relación al espacio, aquello referente a lo alto sobre la tierra y lo profundo debajo de ella. Jehová invita a Job a que responda, pero Job contesta que no puede, porque es vil y mejor calla. En el segundo discurso o revelación de Jehová, Dios censura severamente a Job por dudar de su justicia y compara la debilidad o impotencia de Job con aquella de las grandes criaturas que hay en la naturaleza. Generalmente se traducen las palabras behemoth como hipopótamo y leviatán como cocodrilo. Estos términos se encuentran en el capítulo 40 y 41. A lo cual de todo esto, Job se arrepiente, confesando, en fin, su falta de conocimiento y, por lo tanto, su necedad por haber hablado. Llegamos a la tremenda conclusión y restauración de Job en el capítulo 42, verso 7 en adelante, donde vemos que Jehová censura a los tres amigos y justifica a Job delante de ellos, y restituye a Job el doble de todo lo que tuvo antes de la prueba. El hecho de que Job tuvo solo 10 hijos más no quiere decir que no recibió el doble de todo. Más bien, es un poderoso testimonio en cuanto a la verdad de la inmortalidad del alma humana, ya que se puede decir que los animales que tuvo al principio perecieron, pero sus 10 primeros hijos, aunque muertos, todavía existían. Bien, amigo, aquí concluimos la lección número 2. En la próxima sesión vamos a dar inicio a la lección 3, la introducción general a los Salmos, el segundo de los libros poéticos. Pero antes de dejar Job, permítame darle a usted un pequeño repaso de esta lección sobre Job. En la última página de la lección 2 se encuentran 6 preguntas. Quiero compartir solo 3. Yo espero que a lo largo de estas lecciones en Job, usted estuvo anotando cuidadosamente los puntos claves. La primera pregunta es esta. ¿Por qué se puede declarar que el libro de Job es una historia que corresponde al tiempo de los patriarcas? Bueno, recuerde que estudiamos por lo menos 3 razones. En primer lugar, vimos que Job era un padre de familia que ofrecía sacrificios de animales y holocaustos a Dios para sus hijos, conforme a la costumbre de los patriarcas, cual nos habla la Biblia. En segundo lugar, porque no encontramos ninguna mención acerca del tabernáculo del templo, acerca de la ley de Moisés y algunas otras cosas de referencias a las instituciones que llegaron a ser parte integral de la vida de los hebreos. Y en tercer lugar, también porque no hay ninguna referencia a los milagros relacionados con el Éxodo, que nos da a concluir que Job fue una historia que corresponde al tiempo antes del Éxodo, al tiempo de los patriarcas. La pregunta número 4 dice así: ¿qué versículos prueban que, a pesar de las amargas quejas de Job, él nunca perdió su fe en Dios? En el capítulo 1, verso 21, ahí encontramos una de las primeras respuestas que Job dio a su sufrimiento, cuando él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Otro verso que prueba la fe de Job se encuentra en el capítulo 2, verso 10, que dice así: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El tercero de ellos se encuentra en el capítulo 13, verso 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ahora pasamos a la pregunta número 6. ¿Hasta dónde resuelve este libro el problema del sufrimiento del justo en la tierra? Bien, querido amigo, usted bien recordará que discutimos en esta clase que el libro de Job no pretende a dar una respuesta final al tema del sufrimiento. No hay en el libro de Job un credo o artículo de fe que incluye todo lo que se puede saber o que debe creerse en cuanto al sufrimiento. Pero seguramente hay una preciosa revelación de parte de Dios para alentar al hombre ante el sufrimiento. Y esta es que a pesar de cualquier circunstancia, Dios es soberano. Bien, amigo, en la próxima sesión nos encontraremos con el libro de los Salmos. Con esta presentación terminamos el estudio del libro de Job. La lección principal que aprendemos es el aspecto de la soberanía de Dios y el cumplimiento de su propósito en la vida de sus hijos. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.